El Eternauta. Vestigios del futuro. Una producción de la Radio Pública, con el apoyo de la Comedia de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Postales del capítulo anterior. Ya con los trajes puestos, bajan los cuatro sobrevivientes al garage de la casa. ¿Quiénes son ustedes? Soy Diana, pava. ¿Diana? ¡Diana, volviste! ¿Estás bien, Diana? ¿Qué te hicieron? Son amigos, Elena, está todo bien. Estamos organizando la resistencia. Desde uno de los camiones se escucha una orden optimistamente aterradora. Atención, vecinos de Villa Elisa. Es necesario reunir el esfuerzo de todos los sobrevivientes para rechazar al invasor. Vengan hasta el camino centenario. En los camiones les daremos trajes adecuados y armas para organizar el ejército de liberación. Papá, no quiero que te vayas. Volvemos pronto, Martín. Vos tenés que quedarte cuidando a mamá. Yo en unas horas vuelvo. Y capaz hasta te traigo algunos amiguitos para jugar. Vos te quedas con mamá, Martín. Yo tengo que ir con ellos. Pero yo quiero que te quedes acá. Ellos son muchos. Nosotros nos quedamos solos con mamá. Yo te prometo que vuelvo enseguida, Martín. Además, Tincho, viste que somos poquitos. Todos tenemos que ayudar. La despedida se extiende dolorosamente en el silencio del abrazo. Los combatientes, armados de un coraje increíble para enfrentar las poderosas fuerzas invasoras, no encuentran valor para sostener la mirada sobre la familia que se abraza por última vez. Va a ser muy difícil vencerlos, Juan. Si pueden usar los mismos rayos que usaron para derribar los aviones, estamos fritos. Y además, entre nosotros hay muy pocos que sepan disparar. Teniente Salvo, ahí arriba del destruidor, algo se mueve. ¡Son ellos, los invasores! Tras los copos irisados cayendo tan bellos, tan mortales, por primera vez los hombres pueden ver al enemigo, al culpable de tanta muerte, de todo el final. No recuerdo las etapas de mi regreso entre los polvorientos y húmedos hipogeos. Únicamente sé que no me abandonaba el temor de que al salir del último laberinto me rodeaba otra vez la nefasta ciudad de los inmortales. Nada más puedo recordar. Ese olvido, ahora insuperable, fue quizás voluntario. Quizás las circunstancias de mi evasión fueron tan ingratas que, en algún día no menos olvidado también, he jurado olvidarlas. Jorge Luis Borges. La memoria y el tiempo son arcilla para crear esta historia. El barro fundante que nos alerta de lo que vendrá. Construir este relato se ha vuelto en esta noche una tarea afiebrada. El Eternauta recuerda, cuenta, piensa. Yo anoto, me sorprendo. Asumo mi parte en esta lucha por salvar lo salvable de nuestro mundo. No es este un radioteatro. Es un mensaje, cifrado de este modo para que llegue a todos los hombres y mujeres que puedan aceptar el desafío de cambiar el futuro. Radio Provincia presenta El Eternauta, vestigios del futuro. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld. Capítulo 7. Por fin podemos conocer al enemigo. Aunque con la nieve cayendo solo vemos sombras difusas moviéndose de manera afiebrada sobre el distribuidor. Pero dura solo un instante el impacto de los hombres frente al invasor. El tanque que encabeza la columna de sobrevivientes abre fuego iluminando el atardecer. ¡Están retrocediendo! ¡No, se están reagrupando! ¡Mira allá! Bajo el destruido puente, un extraño aparato flotando al ras del suelo es apuntado hacia el tanque por los invasores. Rayo color naranja atraviesa el aire denso entre los copos y para en seco al tanque de vanguardia. ¡Rajero! ¡El tanque se calienta! Para algunos, la orden llega demasiado tarde. El tanque recalentándose no puede cubrir a todos los hombres que intentan refugiarse tras él. Los primeros cuerpos calcinados por el rayo arden terroríficamente cerca de los hombres refugiados tras la mole incandescente. ¡No! ¡Estamos atrapados! ¿Qué hacemos, teniente Salvo? ¡El eje quema! ¡Juan! ¡Tenemos que movernos! ¡Rápido! ¡Sí! ¡No sé qué hacer! ¡Sobamos! ¡Nos cocina el rayo! Juan descubre la dolorosa angustia de decidir por la vida de otros, paralizado mientras el tanque se vuelve cada vez más incandescente. ¡Dispare con todo lo que tengan! ¡Y no te la peguen de arriba! Un segundo tanque irrumpe como una alucinación sobre el distribuidor y dispara hacia el aparato invasor. El sorpresivo asalto reduce la concentración del ataque sobre Juan y su grupo. El mortal haz de luz naranja se desvía buscando el segundo tanque. Los invasores abandonan el ataque sobre el grupo que conduce el teniente Juan Salvo. ¡Procedan! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Es la única oportunidad! ¡Hasta atrás! Mientras corren hacia el posible refugio, un nuevo rayo invasor aparece desde la calle 13 y dispara su ráfaga mortal. ¡Date vuelta! ¡Se les ocurre levantar la cabeza! El nuevo rayo arroja una decena de cuerpos al costado del camino centenario. ¡Acá, allá desde la sede! ¡Estamos cubiertos! ¡Venga! ¡Al suelo! ¡El tanque va a estar atrás! ¡Miedo! ¡Mira hacia atrás! ¡Atrás! ¡Lo que seguía en el otro tanque! ¡Pero se lo ha podido encontrar detrás de otro terraplén! ¡Aquí está todo! Pero más de una docena de cuerpos destrozados se desperdigan alrededor de una enorme bola de fuego que emana desde el tanque. ¡Teniente Salvo! ¡Acá! ¡Acá! ¡Venga! ¡Quédese al cubierto! ¡Soy con Paco! Juan se arrastra entre los copos hasta llegar al lado de Paco, que no puede dejar de mirar horrorizado hacia el distribuidor, en donde se concentran los invasores y sus rayos mortíferos. ¿Los ve, teniente? Los veo, Paco. Son monstruosos. Nunca los imaginé así. Son horribles. Por primera vez podían ver a los invasores. Repulsivos, cascarudos, color rojo oscuro e intenso, de más de 2 metros de alto, con 3 pares de patas traseras y 2 pares de brazos cortos y plagados de espinas negras, se desplazan torpes entre los artefactos que disparan los rayos mortíferos. No te asomes, Paco. Si nos ven, estamos muertos. No pudieron elegir un lugar peor para apostarse. ¿De acá le podemos dar masa? Una centena de cascarudos se mueven lentamente en una hondonada a la izquierda del puente. El crepúsculo es profundamente triste de colores y frío, mientras la nieve mortal sigue cayendo. Cuando estaba la arriba del distribuidor, tenían dominada la entrada. Ahora aquí abajo podemos darles. Pero con nuestro rifle haremos algo. Seguro que sí. Mirá esos tirados ahí. Algunos reventaron con el cañón del tanque, pero otros fueron los tiros. Paco apunta sigilosamente su fusil hacia el grupo de enormes insectos. Prepare su rifle, teniente. Por lo menos una docena bajamos. Pará, Paco. Venimos bien el ataque. Si venimos muchos y por sorpresa, podemos bajarlos a todos. Y es una idea, teniente. Juan vuelve hacia las posiciones de retaguardia. Agazapado y satisfecho por la aprobación de Paco, su plan es modesto, pero por primera vez justifica su jefatura frente al grupo de milicianos. Elena, Martín, ¿cómo estarán? Hay pensamientos que duelen. Mientras Juan llega donde se reunieron los combatientes, que lo miran como un fantasma, como un héroe. Juan, ¿cómo están todos? Diana, ¿dónde te habías metido? Juan siente un desgarrador remordimiento. Había olvidado a todo su grupo mientras trataba de sobrevivir. Quédense con Paco. Yo voy a hablar con Fava y el mayor. Necesitamos refuerzos. Podemos ganarles, Diana. Podemos ganarles. ¿Quiénes, Juan? ¿Cómo son? Son horribles. Parecen como cascarudos, pero enormes. Y tienen pinzas. Y una boca. Pero créanme, podemos ganarles. Tenemos que estar tranquilos. Teniente Salvo, ¿a qué hora comenzó el primer enfrentamiento? ¡Juan! ¡Acá, Juan! ¡Estás bien! Creímos que habían caído. Fue una paliza, Fava. Tienen armas muy superiores. Y son muchísimos. Murió más de la mitad de los nuestros. Pero tenemos una idea. Acá estábamos pensando cómo seguir. Quizás podamos avanzar por el otro lado de la vía si llegara a La Plata por la 122. Yo creo que lo más sensato sería retroceder. Lo único que tenemos que hacer ahora es proteger a los que pelearon por todos nosotros. Hay más de 30 hombres regalados cerca de los cascarudos. Tenemos que luchar. Y podemos ganar. Juan les explica, agitado, el sencillo plan de recuperación del distribuidor. Relata detalles topográficos, observaciones del enemigo y posibles insumos para un ataque sorpresa. Muy bien, teniente Salvo. En 5 minutos organizamos el ataque. Usted dirige al grupo desde el terraplén. No podemos arriesgarnos a perder más hombres. Yo le pido, por favor, que me deje ir con nosotros. Juan sabe que todos los caminos conducen a la muerte y ya no quiere prolongar su silencio. Pronto entiende que todo intento de supervivencia debe ser colectivo. Yo te acompaño, Juan. Gracias. Vamos a hacernos falta todos. Unos minutos más tarde, el terraplén desde donde los cascarudos son blanco fácil hierve de actividad frenética. Que nadie haga ruido, el ataque debe caerles por sorpresa. Desde lo más alto del terraplén, Paco no ha abandonado su posición y mira a los cascarudos horrorizado. Casi no se movieron desde que se fue, teniente. Solo esos dos. Se están comiendo a sus caídos. Se devoran entre ellos, son patéticos. Bueno, mayor, de donde ellos vienen, tal vez sea común, hasta honorable, comer a sus caídos en combate. Pero cállese, Favale. Falta que le caigan simpáticos ahora. Hombres de acción, dominados por el miedo, por el odio, por la desesperación. Todo listo, mayor. Los morteros están asegurados, las bazucas apuntando tensas, los combatientes preparados con las granadas estrujándose entre las manos sudorosas. El frío de la tarde concentra la espera. El estallido de los morteros será la señal para todos los demás. Concentren el fuego de las granadas en los lanzadores de rayos. Los otros disparen a discreción sobre los cascarudos. La tensión crece hasta hacerse insoportable, hasta doler en las manos, en los huesos, en el alma. Todo depende de la exactitud de la primer descarga. ¡Ahora, fuego! ¡Ahora, al ataque, carajo! Y los hombres saltan de sus escondites para descargar la furia, el terror, la angustia sobre los cascarudos sorprendidos. Los hombres toman el distribuidor sin júbilo. Siguen descargando sus armas sobre los cuerpos exánimes de los cascarudos. ¡Todo Tomás, bicho de mierda. Juan vacía su cargador encima de un cascarudo abatido. La imagen es tan aterradora como alegórica. La desesperación por sobrevivir de la raza humana despierta los instintos más bestiales. Derrumba la ética. Disgrega las leyes. Solo los mueve la tenacidad de los latidos. ¡Le ganamos, teniente! ¡Era un buen plan al final! El distribuidor Pedro Benoit está irreconocible. Roto el pavimento por las granadas, destruido el puente por los morteros, dispersos los cuerpos destrozados de los invasores. ¡Mayor! ¡Allá, mire! Por calle 13, un desordenado ejército de cascarudos avanza velozmente hacia el desprotegido grupo de combatientes. ¡Cuidado! ¡Es un contraataque! ¡Fuego! ¡Disparen! ¡Que no se los acerquen! Muchos invasores caen. Los disparos los hacen caer violentamente, destrozándose al rodar por el asfalto convulsionado. Pero otros llegan hasta el grupo de milicianos y saltan sobre los humanos aterrados. Muchos hombres mueren despedazados por las pinzas y las filosas mandíbulas de cascarudos, enardecidos por la sangre. Paco, el mecánico de Mafisa, puro valor y corazón, tiende el fusil con los brazos extendidos, tratando de detener las criminales quijadas de un cascarudo que lo aplasta con sus patas espinosas. ¡Aguantá, Paco! Mientras una repugnante y viscosa baba color ámbar chorrea de las mandíbulas del invasor, cubriendo la escafandra de Paco, Juan dispara desesperado. La ráfaga despedaza al cascarudo. Cae sobre Paco, que llora, sugestionado. ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Bien! ¡No son tan bravos, che! ¡No, Amaya! ¡Está aquí en un operativo de distracción! ¡Mirá allá, en la 520! ¡Falta la plez! ¡Rápido! Los hombres se dispersan despavoridos, huyendo, agitados tras las máscaras y los trajes aislantes. Solo Favalli y Paco corren con decisión hacia el lanzarrayos abandonado. ¡Al suelo! Pero no puede ser. Sobre el lanzarrayos abandonado en el distribuidor, Favalli y Paco accionan palancas y manubrios mientras el rayo naranja que disparan carboniza a los cascarudos que intentaban la nueva embestida. ¡Pudieron accionar el rayo! ¡Bien, Fava! ¡Bien, Paco! ¡Corta la corriente, Paco! ¡Ya están fritos, carajo! Usted es excepcional, Favalli. Solo una mente brillante pudo comprender en tan poco tiempo el funcionamiento de este aparato capturado del enemigo. ¡Le ganamos, carajo! ¡Y no son tan bravos, en serio! Es cierto, mayor. Nos hemos matado a montones. Tenemos que avanzar sobre la ciudad, entonces. Tenemos que aprovechar la fuerza que nos dio esta victoria. No creo que tengamos que ser tan optimistas. Miren lo que llevan los cascarudos en la nuca. Favalli se arrodilla sobre el cuerpo de un invasor y le despega un extraño aparato de la nuca. Debe ser un receptor de ondas. Estas deben ser las prolongaciones que llegan al cerebro. El aparato posee unas largas púas que chorrean un viscoso líquido ambarino. Pero estos cascarudos son robots vivientes. Sí. Mandados a distancia por seres de una capacidad de dominación muy superior. Es cierto, señor Favalli. Todos los cascarudos tienen ese aparato enganchado en la nuca. El aparato es de difícil descripción. Escribiré un informe más detallado una vez concluido el relato de la primera batalla. Los rostros se vuelven graves detrás de las máscaras. El verdadero enemigo, el verdadero invasor, aún no ha aparecido. Y comprenden, angustiados, que solo se han enfrentado al perro obediente Y no será lo mismo luchar contra el amo del mundo exterior, contra el futuro que se impone, cruel e irreversible. Thank you. desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld, El Eternauta, Vestigios del Futuro. Combatiente, Federico Pesci. Diana, Julia Placeres. Eternauta, Martín Martinic Magán. Favalli, Diego Arosa. Héctor Germán Oesterheld, Benito Aranda. Mosca, Marcelo De Marchi. Paco, Luciano Guglielmino. Relator, Alfredo Tangorra. Mayor Mario, Gustavo Portela. Idea y dirección general, Martín Martinic Magán. Tomás, Horacio Pellegrini. Edición, Matías Mir, Horacio Pellegrini. Producción periodística, Estela Fernández. Prensa, Paula Bonomi. Locución, César Fulgione. El próximo viernes, desde las 22, continuamos viajando con la gran historieta de la historia grande. Otro capítulo de El Eternauta, Vestigios del Futuro.